canción te la dedico. Hey. Mami, quiero dedicarte una de esas de la de antes. Es sin cadena ni brillantes, solo tuyo por delante. Deberías escucharme. Todo lo que hice por ti no está pagado. Y ahora no hay Dios que te aguante. No me vuelvas a decir que yo he cambiado. Que yo sigo como antes. Ya no paro pa' llamarte. Ahora mira, llaman otras por ti. Yo te juro, con el tiempo aprendí a olvidarte y no pensarte. Porque ya nada es como antes. Y si alguna vez fui tonto y volví, yo te juro, con el tiempo aprendí. Kiki Quilates. Mi mamá está perfecta, no hace falta pregunte. Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpe. No te eché de menos ni en el día de mi cumple. Como un reggaetonero estoy buscando tu junte. No sé si te acuerdas de cuando éramos menores. En la casa de verano, vacaciones. Tú aprendías buscando condones. Lo querías hacer en todas las habitaciones. Tu papá llamando y tú cerrando la puerta. Escuchando raperos de los 90, llamándome a la noche sin que nadie se dé cuenta. La primera teta que yo vi por una webcam. Y ahora con el tiempo todo cambió. Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo. Yo tenía un plan y todo se cumplió. Tú no soportaste el peso y todo se jodió. Aunque ahora sigo como antes, ya no paro pa' llamarte. Ahora mira, llaman otras por ti. Yo te juro, con el tiempo aprendí a olvidarte y no pensarte. Porque ya nada es como antes. Y si alguna vez fui tonto y volví, yo te juro, con el tiempo aprendí. 18 Kiki Quilates. Argentina, zona oeste. Dacos.